en mi flaquear, tú llevas toda carga. Si solo estoy, tú estás muy junto a mí. Si estoy turbado, tú eres quien me calma. En mi fallar, tú nunca has de cambiar. En ti, Señor, soy elevado al cielo. En ti, Señor, me echo a volar. Cuando llego al fin, tú solo has empezado. En ti, Señor, mi todo encuentro en ti. Si estoy perdido, me salvas del peligro. Y al caer, me alzas otra vez. Si me resisto, tu amor me vence. Y tu paciencia, Dios, no tiene fin. En ti, Señor, soy elevado al cielo. En ti, Señor, me echo a volar. Cuando llego al fin, tú solo has empezado. En ti, Señor, mi todo encuentro en ti. Cuando llego en ti, Señor, en ti, Señor.